Viernes 27 de abril, damos comienzo a nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias de Nafarroa, en concreto con las declaraciones de Yolanda Barcina, que no quiere un nuevo marco para Navarra porque ahora hay bienestar. La presidenta del gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, aseguró ayer que no se plantea modificar el actual estatus jurídico de Navarra y, por el contrario, aboga por potenciarlo, pues si hoy Navarra tiene un alto nivel de bienestar es porque ha ejercido sus fueros. Fueron palabras de Yolanda Barcina, según destacó, minutos antes de anunciar que dentro de 15 días su ejecutivo aplicará nuevos recortes en materias sociales. Barcina respondió de este modo a dos preguntas planteadas en el pleno del Parlamento Navarro por Bildu y Nafarroa Bai, ante cuyos portavoces lamentó que sean precisamente ustedes los nacionalistas que desprecian el régimen jurídico y político de Navarra en contra de la mayoría de los navarros quienes formularan la cuestión. En este marco con el que Navarra ha conseguido tomar decisiones en educación, salud y bienestar social, de forma que si Navarra tiene hoy un alto grado de bienestar es porque ha ejercido sus fueros, fueron las palabras de Yolanda Barcina, que incluso decidió postularse como líder de una nueva gamazada si fuera necesario. Curiosamente, en ese mismo pleno, Barcina avanzó que dentro de 15 días anunciará qué nuevos recortes aplicará en materia social, siguiendo las directrices marcadas por el gobierno español. En cualquier caso, Barcina advirtió de que se equivocan de plano si creen que el estado del bienestar se defiende sin tomar medidas. Eso es tanto como llevar a la ruina nuestro estado del bienestar, declaró. A este respecto, tanto Mayorga Ramírez de Bildu como Patxi Zabaleta de Nafarroa Bai lamentaron la sumisión de Barcina a Madrid y a las tesis del Partido Popular. Y el próximo 17 de mayo, instituciones penitenciarias inaugurará la nueva cárcel de Santa Lucía. La nueva cárcel que el Estado ha construido en la colina de Santa Lucía será inaugurada oficialmente el próximo 17 de mayo, fecha en la que instituciones penitenciarias recepcionará el centro y a partir de la cual se producirá el traslado progresivo de los internos desde las actuales instalaciones ubicadas en el barrio de San Juan de Pamplona. Para garantizar la apertura del macrocentro Norte 2 antes del verano, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha acordado destinar otros 15 funcionarios en prácticas que se suman a los 30 que desde hace unas semanas han reforzado la plantilla existente en la vieja prisión. Los sindicatos Comisiones Obreras, ELA, UGT, ACAIP, USO y CSI, que cuentan con representación en la cárcel de Pamplona, criticaron hace escasas fechas en un comunicado la dotación de personal prevista por instituciones penitenciarias, con la que estimaban que tan solo podría abrirse el 40% de su capacidad. Asimismo, consideraron que se debería aumentar también el personal de los servicios médicos, oficinas, tratamiento, servicios sociales, dotación que a día de hoy no ha tenido en cuenta la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No es la única polémica a la que se ha enfrentado la nueva macrocárcel de Pamplona, ya que la Asociación de Vecinos de San Jorge y Buztinchuri se enfrentó duramente a este macroproyecto por su afección medioambiental y paisajística. Y de Santa Lucía nos vamos a La Chantrea, donde UPN ha rectificado y ha permitido 3 años después que los calderetes se celebren en alemanes. El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona permitirá este año que los calderetes de las fiestas de La Chantrea se celebren en la zona de alemanes, como es tradición. El consistorio cede así a las peticiones de los vecinos tras las prohibiciones del año pasado y de 2010, cuando Yolanda Barcina llegó a mandar inundar la zona para impedir este acto. En todo caso, desde la Comisión de Fiestas de La Chantrea se quejan de las condiciones puestas desde el área, que hace responsable a los organizadores de las fiestas de cualquier cartel, que se coloque, según indican, no solo en la zona festiva, sino en todo el entorno. En el condicionado que la Comisión de Fiestas ha tenido que firmar para que el equipo de gobierno autorice las fiestas, se recoge expresamente esta condición que obliga a los organizadores a quitar los carteles carteles que el ayuntamiento pueda considerar a posteriori motivo suficiente para multarles. De hecho, según dicen, a pesar de que en algunas cuestiones se han mostrado más flexibles que en años anteriores, las amenazas de multa por parte del director de Seguridad Ciudadana han sido especialmente notorias. Por otro lado, desde la Comisión de Fiestas censuran de nuevo la poca permisividad de UPN en lo relativo a los horarios, que fijan las 3 y media de la madrugada como hora de cierre para la carpa y las 4 y media para los bares. Habría que ver si estas condiciones se cumplen también durante las fiestas de San Fermín. Y llegamos así al bloque destinado a las noticias de Berriozar y comenzamos con esas becas para el comedor del curso 2012-2013 en la escuela infantil. El próximo 9 de mayo se abre el plazo para presentar solicitudes de ayuda económica para el comedor de la escuela infantil, un plazo que permanecerá abierto hasta el próximo día 31 de mayo. Tanto el 9 como el 31, inclusive en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Las solicitudes se deberán realizar en esta oficina en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Por otra parte, y en relación con esta noticia, un grupo de padres y madres se ha organizado para pedir que no se elimine la media jornada sin comedor en la escuela infantil. Tras el escaso éxito de la primera llamada, un grupo de madres y padres de la escuela infantil municipal se está organizando para convocar una nueva reunión para el próximo día 3 de mayo a partir de las 5 y media de la tarde en el parque de la Plaza Eguzki o, si llueve, en los porches. Los recortes y medidas de austeridad han llevado al ayuntamiento a tomar la decisión de equiparar la oferta de 0 a 3 años al resto de escuelas infantiles y eliminar la actual oferta de media jornada sin comedor. Esto supone un coste añadido para las familias que quieren optar por matricular a sus hijas e hijos tan solo media jornada, como sucede en la actualidad. Este grupo de vecinas y vecinos ha anunciado que se reunirán para organizar una recogida de firmas con el fin de presentar su disconformidad ante el ayuntamiento. Y otro llamamiento, esta vez en busca de colaboradores, el que hacen los organizadores de la fiesta de Sortzen. Como todo el mundo sabrá, el próximo 20 de mayo se celebrará en la Taconera de Pamplona la fiesta anual en favor de la Escuela Pública en Euskera, organizada por Sortzen y Kas Batuaz. Desde la Comisión de Preparación de la Fiesta de Berriozar, que además este año le corresponde a los padres y madres del Colegio Mendialdea 2, se ha hecho un llamamiento a toda la población para animar a participar en diversos trabajos que implican la organización de un evento de estas características. Hablamos de trabajos del mismo día de la fiesta o en la víspera y que consisten en montar y desmontar escenarios o ayudar en otras tareas logísticas. Para colaborar ese día o los días anteriores, basta con acudir en horario de tienda a la floristería Rosalín en la calle Chaburúa o a la ecodenda Equia en la calle Caleberri. Desde la organización aseguran que cualquier aportación viene bien y el plazo para apuntarse estará abierto hasta mañana sábado. Nos llegan ahora dos propuestas de ocio juvenil desde el Gaztelecu, desde el Centro Cívico Juvenil de Berriozar. La primera en la que todavía podéis apuntaros es la salida a la hípica de Arbayún para montar a caballo y practicar tiro con arco. una salida, una actividad dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años y que tendrá lugar el sábado 12 de mayo y saldrán los participantes a las 4 desde el Instituto de Secundaria de Berriozar. El precio de la actividad es de 15 euros e incluye actividad, desplazamiento y seguro, y las inscripciones podrán realizarse hasta el próximo 6 de mayo en el Centro Cívico Juvenil en el Gaztelecu de martes a domingo de 5 a 8 de la tarde. La otra actividad es la que se llevará a cabo este mismo fin de semana y es que el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con el de San Adrián, han organizado un viaje a Barcelona y PortAventura para este fin de semana. Tendrá lugar mañana, a partir de mañana y hasta el 30 de abril, y está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años. Y esta sintonía nos indica que vamos a hablar de deportes, en concreto del Berriozar Club de Fútbol, que tiene varios encuentros programados para este fin de semana. Empezamos por fútbol masculino. En la categoría de primera regional, el Berriozar Club de Fútbol se enfrentará al Amigó el sábado 28 a las 4 de la tarde en Berriozar. El equipo juvenil hará lo propio contra el San Ignacio también el sábado a las 8 y media de la tarde en la Universidad Pública de Navarra. El cadete A se enfrentará al Navarro Villoslada el sábado a las 6 y cuarto de la tarde en Berriozar, mientras que el cadete B tendrá como rival al San Ignacio el sábado a las 12 y media del mediodía en la Universidad Pública. El equipo infantil A de Berriozar tendrá como rival al Navarro Villoslada el sábado a las 10 de la mañana en Berriozar, mientras que el infantil B se enfrentará al Bidezarra el sábado a las 12 y cuarto del mediodía en Noain. En cuanto a fútbol femenino, damos cuenta de dos partidos para este fin de semana. En la categoría de regional femenino, nuestros representantes, las chicas del Berriozar Club de Fútbol, se enfrentarán al Garés el domingo a las 5 de la tarde en Puente la Reina. Y en cuanto a fútbol 7 femenino, el equipo de Berriozar se enfrentará al Santa Cara mañana sábado a las 11 y media de la mañana aquí en Berriozar. Hablamos ahora de fútbol 7 masculino. Recordad que tenemos 4 representantes en Berriozar: fútbol 7 A, B, C y D. El equipo de fútbol 7 A tendrá como rival al colegio El Huerto mañana sábado a las 9 y media de la mañana en Tajonar. El equipo de fútbol 7 B se enfrentará al colegio San Cernin también el sábado a las 11 y media de la mañana aquí en Berriozar, mientras que el equipo de fútbol 7 C tendrá como rival a la Ikastola San Fermín el sábado a las 9 y media en la propia Ikastola San Fermín. Y por último, el equipo de fútbol 7D se enfrentará al Ardoy el sábado a las 10 de la mañana en Cizur Mayor. Terminamos nuestro repaso deportivo a nuestros equipos de futbito. El Berriozar A se enfrentará al Colegio Escolapios el sábado a las 4 en Berriozar. El Berriozar B hará lo propio contra el Gazte Berriak el sábado a las 12 del mediodía en Ansoain. El Berriozar C se enfrentará al Bidezarria el sábado a las 2 menos cuarto del mediodía en Noain, mientras que el Berriozar D tendrá como rival a la Maya el sábado a las 11 de la mañana en Berriozar. En Berriozar jugará también el Berriozar E contra el Liceo Monjardín el 28, sábado a las 12 del mediodía. Y el encuentro entre el Berriozar F y el Colegio Pachi Larrainzar tendrá lugar también el sábado a las 4 de la tarde en Pachi Larrainzar, en La Rochapea. El Berriozar G se enfrentará al Avance Escabarte el sábado a las 12 del mediodía en Berriozar, mientras que el Berriozar H hará lo propio contra el Iturrama el sábado a las 11 y media de la mañana en Iturrama. Berriozar I e Itaroa Uarte se enfrentarán el sábado a la 1 del mediodía en Uarte, mientras que el Berriozar J tendrá como rival al Mutil Vera el sábado a la 1 aquí en Berriozar. Bien, y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.